Seguimos en el tiempo de la actualidad local. En la sintonía de la mañana vamos a hablarles ahora de una actividad organizada por la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de Ubrique, que va a tener lugar precisamente en la jornada de hoy. Hoy lunes se va a proyectar un documental en el IE Francisco Fatou a partir de las 8 de la tarde, en el que se aborda la problemática y la situación del pueblo saharaui. Además, también la Asociación Saharaui de Ubrique es noticia porque ya saben que la jornada del pasado sábado tiene lugar esa manifestación en Madrid, que se congrega, bueno, pues a nivel nacional, diferentes colectivos saharaui de todo el país, y en el que, bueno, pues también había participación por parte de la Asociación Ubriqueña. Nosotros vamos a hablar con Manuela Agüera sobre estos dos asuntos, portavoz de la Asociación Saharaui en Ubrique. Manuela, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Bueno, comenzamos, si te parece, por esa manifestación que tuvo lugar el pasado sábado en la capital, manifestación en Madrid, cita anual, acuden cada año los colectivos saharaui para, bueno, pues manifestarse en la capital de España. No sé si en esta ocasión contó también con participación de ubriqueños a esa manifestación. Sí, casi un autobús lleno de ubrique íbamos. Y nos fuimos a recoger gente de San Fernando y de Jeremio, así que de los que, unas 20 personas. Y nada, el autobús iba lleno de aquí, porque este año con la crisis pues también se nota en lo que es las subvenciones de los autobuses. Y había que llenar autobuses que fueran llenos de esto. Claro. Entonces de aquí iríamos unas 30 y algo, y el resto de gente de otra localidad. Y lo que es en Madrid, pues, como siempre, también se anota este año menos autobuses. Pero mucha gente también. Y como tú has dicho, pues a nivel de toda España, a nivel nacional. Manifestación en Madrid que se repite cada año, en el que, bueno, pues también cada año los integrantes de la Asociación Saharaui de Ubrique, bueno, pues acuden, ¿no? A veces con mayor representación, a veces con menos, pero no faltan esa cita tampoco, ¿verdad? No, que va. Por desgracia, llevamos, me parece a mí que son, de asociación llevamos 18 años ahora, en este mes de noviembre. Y llevaremos 15, si no son 15, son 16 los que llevamos yendo todos los años a esa manifestación a nivel nacional, reivindicando los derechos del pueblo saharaui. Ojalá este año fuera el último, pero de momento es una utopía. Cada año, bueno, siempre lo que se pide es lo mismo, pero cada año hay un lema diferente, ¿no? Dependiendo a lo mejor de la situación. ¿Qué lemas eran los que se podían ver este año en esa manifestación? Pues en todas las pancartas lo mismo: referéndum para el pueblo saharaui, libertad para el pueblo saharaui, Marruecos fuera de los territorios ocupados, y siempre lo mismo. Que no es que después el manifiesto pues lo lee una persona importante del mundo del cine, de la cultura, de o bien político. Este año lo ha leído Rosa María Sardá, que era una de las que iban en la cabecera de la manifestación. Y nada, pues por desgracia todos los años reivindicar y pedir lo mismo. Referéndum ya y libertad para el pueblo saharaui. Pues precisamente para aquellos que no conozcan la situación saharaui y el momento que atraviesa, pues por ese motivo se va a proyectar un documental que vamos a poder ver hoy en el IE Maestro Francisco Fatou, y en el que se retrata muy bien cuál es la situación saharaui, ¿verdad, Manuela? Se ve estupendamente, y para la persona que no tenga, hombre, yo creo que aquí en Ubrique, más o menos, a través de la asociación, ¿no?, y todos los comunicados que se dan, un poquito se sabe del tema, ¿no? Pero el documental es que te lo refleja desde primera hora, desde el año 75, cuando España tuvo que salir como salió y dejó al saharaui en manos de Marruecos, cuando la Marsa Verde entró. Todos son imágenes de aquella época, y se ve, vamos, te lo cuentan en ese documental bien, hasta ahora mismo, ¿no?, hasta la situación que están en estos momentos. Y se refleja todo muy bien, se ve cómo tuvo que vivir ese pueblo desde su tierra, cómo lo bombardearon con las bombas de Napa, en fin, los niños que entonces eran pequeños son los que están ahora con la Lusa, y Javier Bardem, que es uno de los que han impulsado este documental, cómo se ha implicado en el tema saharaui. En fin, que yo le diría a la gente que están escuchando el tema este, pues que se asomen esta tarde a Francisco Fatou, que es interesante. Dura una hora, un poquito más, y vamos, está muy interesante. El documental llega avalado por Javier Bardem, que lo ha realizado junto con Álvaro Longoria. Sí. Se titula Hijos de las Nubes. Hijos de las Nubes. La última colonia. Porque, bueno, vienen a manifestar también que el Sáhara Occidental es la última colonia africana. Y como los saharauis, como antiguos ciudadanos españoles, llevan 37 años divididos entre los campamentos de refugiados de Argelia y el territorio ocupado ilegalmente por Marruecos, esperando una solución, ¿no? Eso es lo que se pone de manifiesto en ese documental también. Claro, y eso por eso es por lo que se está luchando. Eso es lo que se ve en el documental, la lucha de esos 37 años, que son 37 años ya. Y ahí no se le ve, hay mucha gente implicada en el tema, que eso tenga ya por lo menos una salida de que se le vea algo, alguna luz, y ahí está. Bueno, pues con ese motivo se va a proyectar, como decíamos, este documental esta tarde a partir de las 8 en el IEM Maestro Francisco Fato. Quien quiera conocer la situación saharaui, pues a través de él, a través de esa visión de Javier Bardem y Álvaro Longoria, podrán conocer también, ¿no?, cuál es la situación saharaui y qué es lo que se demandan por parte de colectivos como la Asociación Saharaui de nuestra localidad. Manuela, por lo demás, pues simplemente invitar, ¿no?, a los ciudadanos a que puedan acudir a conocer el documental, a ver qué es lo que se expone allí y bueno, pues el resto del trabajo que solís desarrollar, ¿no?, cada año, imagino que ya preparando el tema de caravana y demás. Pues sí, ahí estamos. Hemos empezado, se está haciendo una especie de sala y de vídeo a través de los colegios. Con el tema sensibilización hacia los escolares, ¿no? Estamos haciendo lo que son los colectivos de CAPI y la Asociación Saharaui. Tenemos unos días uno y otros días otro, y a través de los colegios pues vamos dando esas salas y se le pone a los críos, a los niños de quinto y sexto. Se le pone ese vídeo, también está muy bien el sumo para que los niños no entiendan, hacen muchísimas preguntas y luego para excusar las preguntas que te hacen los críos, ¿eh? Y nada, vamos a empezar por ahí. Yo todavía no he hablado con la que lleva el tema del burrique blanco de paz, del proyecto para la recogida de alimentos, pero vamos, estamos confiados que este año se va a hacer también a través de los colegios. Lo que no sabemos exactamente si nos vamos a poner en la puerta de los supermercados. Voy a hacer un adelanto que no sé si lo debo de hacer. Vamos a ver, hemos hecho un comentario entre nosotros de que la situación no está como para ponernos en la puerta de los supermercados, como está todo, ¿no? Y entonces hemos visto de hacerlo nada más a través de los colegios, y si alguna persona en concreto quiere ayudar con su kilo de lo que sea, pues pondremos unos puntos de recogida de que los lleven a donde, o bien en los de Mercedes, o bien... Ya hablaremos de este tema un poquito más adelante, ¿no? Y si no, pues quien quiera colaborar con algo de dinero, también tenemos un número de cuenta y será lo que haremos este año. Porque la verdad es que la situación está como está y aunque enteramente nos hace falta muchísimo. Entonces también vemos que con el poquito dinero que podamos coger, o bien de lotería o bien de los almanaques que también estamos vendiendo, los almanaques son, vamos, chulísimo. Son fotografías de uno de los cooperantes que se quedó allí cuando el gobierno español sacó a los cooperantes que estaban por temor a un secuestro. Pues hubo uno de ellos que no salió, que se quedó allí. Dijo que no se venía y sigue allí. Y entonces está todas las fotografías que está haciendo, pues se han hecho unos almanaques que los estamos vendiendo a través de la Federación Andaluza para sacar también fondos para lo que manda alimento para los campamentos. Bueno, pues son, me has comentado diversos temas, ¿no? Por ejemplo, vamos por parte. El tema de Caravana por la Paz, decía que en principio esta vez se va a trabajar solo con los propios centros educativos y se descarta colocarse en las puertas de los supermercados. ¿Esto ya es definitivo? Por eso te estoy diciendo que lo hemos comentado. Vale. Yo creo que será definitivo, pero hasta la presente no te puedo confirmar. Vale. A ver, hay que confirmarlo, yo creo que entonces. Sí, que va a ser definitivo, que no nos vamos a poner a la puerta de los supermercados. Lo vamos a hacer de otra forma, para tampoco insistir mucho en las personas, porque sabemos cómo está la situación, ¿no? Y nos vamos a hacer como otros años, a través del proyecto Brique Blanco de Paz, que sí, que los niños los lleven a los colegios. Lo que es el kilito de arroz, aceite y azúcar. Vale. Eso por un lado. Luego tendremos tiempo de hablar de Caravana por la Paz, porque todavía es pronto. Sí, todavía es pronto. Por eso te digo yo que ya más hacia adelante, a principio de diciembre, porque nos hemos puesto siempre la semana antes de Navidad, incluso el día 20 y poco de diciembre, esos sábados. Pues ya tendremos otro comunicado, ya mandará Paco algún comunicado de lo que es Caravana. Eso por un lado, Caravana por la Paz. Luego están las charlas informativas que se están llevando a cabo en los centros educativos. Comentábamos alguna la semana pasada, por ejemplo, con Capi, con Mari Carmen López, las que se van a desarrollar por parte de este colectivo que corresponden al mes de noviembre. ¿Vosotros también en el mes de noviembre? Sí, estamos, todas. Ya hemos empezado. Nosotros hicimos el viernes, este viernes pasado, estuvimos en el Sagrado Corazón y en el Benafeliz. ¿Y el resto, las pendientes que tenéis? Pues las pendientes, va a ser todo a través en el mismo mes de noviembre. Ahora mismo no te puedo decir cuándo nos toca a nosotros otra vez. En cualquier caso, son estas para los alumnos de quinto y sexto de primaria, me decía. Hombre, porque los demás son muy pequeños, y pequeños es una tontería que tú le expliques a los críos. Y ya estos que son más grandecitos, y es como te he dicho antes, los críos tienen, te hacen unas preguntas que sí, que saben ellos por dónde va la cosa. Y se van a desarrollar, como decíamos, en los diferentes centros educativos de la localidad por parte de la Asociación Saharaui, ¿verdad? Sí, y el colectivo de CAPI. Y el colectivo. Y luego, el colectivo lo estamos haciendo a través de todos los colegios y en el mes de noviembre. Ya nosotros lo hemos hecho en el Sagrado Corazón y en el Benafeliz. El viernes se hizo. Una se hizo de 9 a 10 y la otra de 12 a 1. Que responde a una iniciativa que se organiza por parte de las dos ONGs, en realidad, ¿no? Sí, los dos colectivos, sí. Un poco más. Y se pone un vídeo, cada uno pone lo suyo, y eso, para concienciar a los críos de lo que hay, de sensibilización, se llama proyectos de sensibilización. Sensibilización. Exactamente. Exactamente. Proyecto que se está llevando a cabo por parte de CAPI, también de la Asociación Saharaui, durante el mes de noviembre. Y luego, por otro lado, está la venta, esto ya para financiaros vosotros como colectivo, venta de calendario, me has dicho, y también la venta de Lotería de Navidad, venta que es de otro de los habituales. La lotería, como siempre, la vendemos muy bien porque ya llevamos muchos años y es nada más que, como quien dice, repartir a los propios, como dijéramos, de todos los años la lista es repartir, alguno que te salga nuevo, ¿no? Y aparte, pues tenemos ahora mismo también los calendarios, que los calendarios, si no los vendemos ahora, pues los venderemos para el último de diciembre ya o primero de enero. Tampoco queremos meterle a la gente tanta cosa a la vez. Claro. Se le dice y dice sí, pero hay gente que ya la han comprado, ¿no? Pero y son muy bonitos, los calendarios son preciosos, son a 5 euros. También para financiarnos lo que es eso, caravana, porque habrá que comprar camión como todos los años y la compra de alimentos. Sirven para financiar esos proyectos importantes que se desarrollan por parte de la Asociación Saharaui. Bueno, pues son las iniciativas en las que está trabajando el colectivo Saharaui Ubrique. De momento nos quedamos con esa cita prevista para hoy a partir de las 8, proyección del documental Hijos de las Nubes, en el Maestro Francisco Fatou. Manuela, para despedir, invitamos, ¿no?, a todos los ciudadanos ubriqueños. Yo invitaría a toda la gente que pueda y que vaya, que merece la pena y además que te vas a enterar bien de cómo es el problema saharaui y desde cuándo está y las esperanzas que hay puestas en todo lo que se está moviendo ahora mismo, ¿no? Pues invito a la gente a que vaya. Si quieren conocer esa problemática, ya saben que tienen ahí esa respuesta con el documental que se proyecta en la jornada de las 8 en el IE Francisco Fatou. Manuela Güera, portavoz de la Asociación Saharaui, muchas gracias por estar con nosotros. Venga, gracias a ustedes, Rocío. Hasta luego.